Es horrible. Por favor, no me hable. Usted es horrible. Por favor, no se me acerque. Usted es horrible. Por favor, no me hable. Usted es horrible. Por favor, no se me acerque. ¿Quién le dijo que podía hablarme? ¿Quién le dio derecho a acercarse? ¿Quién le dijo que podía hablarme? ¿Quién le dio derecho a acercarse? Usted es horrible. Por favor, no me mire. Usted es horrible. Por favor, no me toque. Usted es horrible. Por favor, no me mire. Usted es horrible. Por favor, no me toque. ¿Quién le dijo que podía hablarme? ¿Quién le dio derecho a acercarse? ¿Quién le dijo que podía hablarme? ¿Quién le dio derecho a acercarse? No me mire.